bum, a mover el bum bum bum, mamita mía. Qué hermoso bum bum. Bien ahí. A mover el bum bum bum, así así bum bum, así así bum bum, así así. A mover el bum bum bum, así así bum bum, así así bum bum, así así.